mentirosa hoy me hace temblar. Si no estás conmigo, nada importa ya. Si tú tienes otro amor, no lo niegues ya. No temas destrozar a mi corazón. Solo hoy te tengo lástima. No quiero más hablar de ti. Solo hoy te tengo lástima. Hoy tengo que decirte adiós. Otro amor, no lo niegues ya. No temas destrozar a mi corazón.